la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Río, río marrón, lleva en un pez esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Un 29 de abril, pero del 2003, Santa Fe vivió una de las peores tragedias. El agua no avisó, o quizás sí, pero nadie escuchó. Hoy, a 21 años, recorremos esa historia en tres actos: las señales ignoradas, la noche del horror y las cicatrices que aún sangran. Bienvenidos a este especial de Radio Camco. El agua que baja nunca es la misma, y al recordarnos vamos al mar, porque el pasado ya se lo profundo. Amor dura una creciente, el dolor es caudal permanente, la sangre es su espejo y la vida reflejos del río marrón. Río marrón, devuélveme sangre abajo de tu paso, el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Que era visita, se quedó dueña de casa y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Al reparo la pavita gruñe cerquita del pie y el desteñido caicué se va solito al galleta. Eulalia Rosa Vallejos perdió la vida en la inundación. No quiso dejar el rancho y el río amigo la traicionó. Roberto Pedro Miranda, su amado esposo la acompañó. No solo en su larga vida, también la muerte sumó de a dos. Eulalia Rosa Vallejos, verdad y amor, en barrio Roma lloran tu ausencia, ingrata suerte lo que pasó. No, mamita, no se me ponga a llorar que va a aumentar la creciente. Piense que en un repente se va a volver a bajar y otra vez vuelta a quinchar, a enderezar los horcones, a hacer pasear los talones para salir del trance fiero. Aunque esta es vida, costero, me quedo en los albardones. Los dos murieron en un abrazo cuando al salado lo sorprendió. Ellos vivían cerca la vía del puente negro y el obrador. Cuando llegó la gendarmería y la tragedia se descubrió, quedó un mensaje para la vida. No tiene precio la decisión. Eulalia Rosa Vallejos, comadre buena, verdad y amor. En Barrio Roma lloran tu ausencia, ingrata suerte, lo que pasó. Bueno, y estábamos escuchando a Efraín Colombo con Eulalia, un tema que retrata lo que pasó aquí en Santa Fe, en esta inmersión que estamos recordando. Sin embargo, el autor dice que es como un grito. Dice que es un grito que se pega con lo que pasó en su momento, porque todavía sigue doliendo y nos va a doler siempre, porque se fueron vidas, y además como también forma parte de nuestra historia. Perdió la vida en la inundación. El agua que era visita se quedó dueño de casa. Y no tenemos ni grasa para hacer una torta frita. Al reparo, la pavita gruñe cerquita del pie. Y el desteñido caicue se va solito al galleta. Dice esta canción Eulalia, de este cantante santafesino Efraín Colombo, con el que queremos dar comienzo a este bloque que habla de las causas naturales. Buena verdad y amor, en Barrio Roma lloran tu ausencia, ingrata suerte, lo que pasó. Bueno, y es importante tener en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con datos, que es importante que lo sepamos, de todo lo que se ha vivido en ese momento y que hoy estamos recordando. La ubicación geográfica de los barrios inundables, tierra ganada al río, Valle del Salado muy amplio que cambia con los años. La ciudad de Santa Fe, debido a su ubicación entre los ríos Salado y Paraná, históricamente ha sido propensa a inundaciones. Si bien la del 2003 fue la más catastrófica de la que se tenga registro, existen eventos anteriores que son para tener consideración. En el año 1905, en 1915, en 1966, en el 73, en el 83, también muy recordada, en el 98. Estos años se mencionan como periodos en los que Santa Fe experimentó anegamientos importantes debido a las crecidas tanto del río Paraná como del río Salado. La inundación de 1973 en particular es recordada por haber causado daños significativos en todo lo que es el cordón oeste. La problemática de las crecidas del Salado no era nueva para la ciudad de Santa Fe antes de el 2003. Espera de cara a las estrellas, cauce arriba, río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la luz. Nunca es la misma, y al recordarnos vamos al mar, porque que el pasado yace en lo profundo. Y como el amor dura una creciente. Empecemos. Para comenzar esta historia, primero tenemos que tener una pequeña y mínima clase de geografía. La ciudad de Santa Fe se encuentra ubicada entre la laguna Setúbal, la cual se considera parte del río Paraná, y el río Salado en el oeste, el cual también desemboca en el Paraná en el sudoeste de la ciudad. Técnicamente, y para decirlo de una manera sencilla, la ciudad se encuentra en algo así como en un pozo entre ambos ríos, como si estuviese en un plato hondo, el río Salado al oeste y la laguna Setúbal o río Paraná al este, ríos que, por cierto, suelen tener subidas y bajadas bastante abruptas. Santa Fe siempre tuvo una relación bastante conflictiva con el agua. Hubo inundaciones bastante graves en el 1905, en 1983, 1992 y 1998. Cuerpo marrón del río marrón, las manos como ondas en la orilla. Y la permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la luna fugitiva. Río marrón, devuélveme sangre abajo, de tu paso el lirio negro que quedó junto a tu orilla. Esta canción que alguien me espera de cara a las estrellas, cauce arriba. Río marrón, animal de barro que huye, que como la vida fluye sin volver nunca a la altura. Si pudiera remontarte tiempo atrás. Bueno, ahora vamos a escuchar algunos testimonios de, bueno, de tantas historias, de tanta gente que ayudó, de tanta gente que sufrió esta inundación. Así que vamos a escuchar un poquito de lo que se decía en un momento donde no había tanta información, donde a través de los cortes de luz ya no se pudo seguir las transmisiones de televisión, y algunas radios podían transmitir. Bueno, y esa incertidumbre que hubo, bueno, un poco no ayudó a conocer la magnitud en su momento de lo que se estaba viniendo. Cines, gente que llora, gente que ríe, gente que sube y que baja de un coche, gente en el rastro y en los ascensores, gente en la guagua, en el metro, en la lluvia, en un árbol, gente en la cuesta vestida, desnuda, cantando, gente con sombra, con dudas, gente que añora y que ayuda, gente que vive a la moda, que viene y que va, pero que sola está. Todo perdí. Y no es nada que perdí, la gente que está allá en el techo, que si no la van a buscar van a morir ahogada la gente. Uno lo que tiene está ahí. Y yo me voy a meter dentro un rato y voy a ver si levanto un poco las muebles o todas esas cosas. Y bueno. Teníamos hambre, frío, miedo. Yo creía que mis tres hijos estaban muertos. No tengo colchón, no tengo cobija, no tengo ropa, estoy con esto. Estoy sucia. No puedo estar así. Yo tenía todo en mi casa, todo, todas las comodidades, perdí todo. Hay gente que sueña, que abraza a otra gente, gente que reza y luego no entiende, gente durmiendo en el borde del río, gente en los parques, gente en los libros, gente esperando en los bancos de todas las plazas, gente que muere en el borde de cada palabra, gente que cuenta las horas, gente que siente que sobra, gente que busca otra gente en la misma ciudad, pero que sola está. Gente en el ruido y el humo de todos los bares, gente que en su corazón multiplica los panes, gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa que no puede más, pero que sola está. Y todos estamos con la pensando, ¿viste? ¿Que a dónde le irán a llegar? Sí, tendría que venir el gobernador, que viva dos días, no, medio día nomás. Y acá lo único que me da fuerza es este bebé, porque perdimos todo. Yo 2 días antes de que mi bebé se muera, yo fui a votar, ¿eh? Si ya sabía que iba a pasar esto, ni votaba. Gente con ramos de flores, gente borracha de amores, gente que cava su fosa que no puede más, pero que sola está, que sola está. Si pudiera remontar de tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante, si no falta un instante de ternura, río marrón. Causas no naturales, lluvias récord en la cuenca del Salado. Los datos más relevantes que se suelen mencionar son que se registraron lluvias que se esperaron ampliamente, superaron ampliamente los valores históricos para ese periodo en toda la cuenca. Saturación de la cuenca. Esta acumulación de agua hizo que el suelo perdiera su capacidad de absorción, por lo que cualquier lluvia adicional escurriría directamente hacia los cursos de agua. No olvidar la deforestación también. La crecida sostenida del río Salado como consecuencia de las lluvias en la cuenca media y alta, el río Salado experimentó una crecida lenta pero constante, alcanzando niveles históricos en la ciudad de Santa Fe. También la falta de capacidad de drenaje, el sistema de defensa no terminado y el encajonamiento que produjo la nueva circunvalación de la ciudad no estaba preparado para soportar un caudal de esa magnitud, lo que finalmente llevó al desborde y la inundación. Y otro es el rol político. Mencionar el informe de la Universidad Nacional del Litoral, que criticó la falta de prevención, y bueno, después vamos a escuchar por ahí también algunas excusas que dio el gobernador en ese entonces, Carlos Reutemann, una frase mítica y que seguramente va a seguir siendo recordado por esa frase y por su inanición. Ahora vamos a seguir encontrándonos, seguir experimentando los sonidos, las voces, la música. esos testimonios y esos datos que son importantes, que lo podamos recordar después de 22 años. Hay gente que no vivió esa experiencia del agua, ¿no? Que el agua empezó a entrar y uno confiaba que el agua en un momento iba a parar, y el agua subía, y a medida que iba subiendo se iban perdiendo los recuerdos, los muebles, vidas, los animales, ¿no? Y todo momentos de terror que se vivía en las noches. Yo particularmente recuerdo esas noches sin luz, con los helicópteros, con los tiros, la gente viviendo en los techos, cuidando lo poco, realmente lo poco que tenía. Son recuerdos y testimonios que es muy importante que los sigamos teniendo frescos, ¿no? Porque todo esto tiene responsables. De la inundación, tenemos que remontarnos unos días más atrás, al 24 de abril de 2003. El río Salado no tiene un gran caudal. Sin embargo, en el año 2003, su cuenca inferior recibió una serie de abundantes lluvias entre enero y abril. Y eso, sumado a la deforestación, el monocultivo, el cambio climático, la sobreexplotación agrícola del suelo y, por supuesto, a malas decisiones tomadas por los gobernantes, se convirtieron en una bomba de tiempo. Los primeros factores nombrados produjeron la disminución de la capacidad de infiltración del suelo y el agua simplemente comenzó a escurrir. La Universidad Nacional del Litoral ya había advertido sobre las inusuales lluvias, pero los gobernantes ignoraron esos informes. Para el 27 de abril de 2003, el gran excedente de agua que el río tenía se escurrió y convergió en el valle inferior del Salado, al oeste de la ciudad de Santa Fe. Y pequeño detalle, por abajo de la autopista Santa Fe-Rosario pasa el río Salado para continuar su recorrido y posteriormente desembocar en el río Paraná. Sin embargo, la obra de esa autopista contempló un paso de agua muy estrecho para la magnitud del río. El enorme caudal del mismo, toda el agua precipitada durante meses en el 35% de la provincia, debía pasar por una apertura de tan solo 157 metros, necesitando al menos unos 500 metros. En otras palabras, el puente comenzó a cumplir una función accidental de represa, por lo que el río Salado comenzó a subir cada vez más al norte de la ciudad. El río subió tanto hasta encontrarse ese domingo 27 de abril por la noche con una brecha no cerrada, es decir, con parte de la obra inconclusa en la defensa del oeste de la ciudad. Para el lunes 28, el ingreso de agua había aumentado de manera muy notoria. Ese día, Recreo y varios barrios del noroeste ya sufrían del desborde del río Salado, pero el agua aún no había llegado a la ciudad de Santa Fe. Si bien se intentó cerrar esa brecha en la defensa, ya era muy tarde, y la fuerza del agua simplemente arrastraba todo el material con el que intentaban taparla. Y a pesar de que hubo tiempo para alertar a la población, eso no se hizo. Es más, no se hizo nada. La situación de alarma recién se dio aproximadamente a las 14 horas del martes 29 de abril, cuando el agua alcanzó el hospital de niños. Pocas horas después, el agua ya había ingresado a toda la ciudad. Bueno, aquí en Radio Camco, en este programa especial recordando 22 años de esta inundación aquí ocurrida en la ciudad de Santa Fe, vamos a escuchar una canción de La Gran 7, Tuviste Abril. Vamos a seguir contando experiencias, historias que se suscitaron en estos días y que hoy recordamos, y mucha gente padeció. Hay datos que siempre fueron inconclusos de la cantidad de muertos, las pérdidas, gente responsable que murió sin tener una condena, estos los grandes inundadores. Allá, lugares donde la gente necesita más. Ya lo está tapando el agua y ya hay gente que no sabe nadar, hay chicos y ancianos. Obey, Hamerly, Reutemann, Álvarez, el intendente, que venga a dar la cara ahora. Que ellos vengan a dar la cara ahora. Que se juegue por el pueblo ahora. Todo el barrio Centenario, la Villa del Centenario, barrio Chalé, barrio San Lorenzo, barrio El Arenal, sí. Todo eso no van a tener ningún tipo de inconveniente, o sea, que lo que sale por la casa bomba número uno. Pasa ojitos claros, jugando la de alemán. Compañeros son los huevos, los muchachos ya no están. Dividido las pelotas y juntos mi dominar. Compañeros son los huevos y otro trago pa'l pelado. El aleteo ya puedo escuchar, el sol nocturno viene a controlar. Y las de chapa los salona y sin que fin tan frío pudiste abrir. Pasa ojitos claros, jugando la de alemán. Compañeros son los huevos, los muchachos ya no están. Dividido las pelotas, ni juntos ni dominados. Compañeros son los huevos. llegamos al bloque cuarto con una de las frases icónicas de todo este tiempo. A mí nadie me avisó. Reutemann, Carlos Reutemann, pasó a la historia. Para muchos, como uno de los inundadores. Dicen que los muertos suelen ser idealizados, pero hay excepciones. Su accionar durante la trágica inundación de Santa Fe en el 2003 dejó una marca imborrable. Algunos puntos claves de su gestión incluyen la tardía declaración de la emergencia provincial, firmada recién un 29 de abril del 2003, cuando ya la situación era desesperante. También se recuerda la controversial decisión de volar el terraplén sobre la avenida Mar Argentino, una medida que buscaba aliviar la presión de agua, pero que llegó tarde y generó dudas sobre su planificación y efectividad. La frase "a mí nadie me avisó", con la que inicialmente negó responsabilidades, resonó con indignación en la población, interpretándose como una clara falta de asunción de su rol como gobernador. Su gestión de la crisis y la coordinación de la ayuda a los damnificados también fueron duramente cuestionadas por la lentitud y la falta de previsión. Finalmente, a pesar de la investigación judicial sobre su accionar y el de otros funcionarios, Reutemann nunca fue imputado. Sin embargo, la justicia determinó que la inundación se produjo por la omisión de los cuidados necesarios para prevenir y contener la crecida del río Salado, señalando la falta de finalización de obras de defensas cruciales como la de Circunvalación Oeste. En definitiva, la gestión de Carlos Reutemann durante la inundación de Santa Fe del 2003 quedó signada por la controversia y la crítica. Su tardía reacción, la cuestionada efectividad de las medidas adoptadas, su inicial negación de responsabilidad y las falencias en la coordinación de la ayuda marcaron profundamente la memoria de los santafesinos. Si bien la justicia no lo imputó directamente, el señalamiento de la omisión de cuidados y la falta de obras preventivas como causa de la magnitud de la tragedia dejan una conclusión ineludible sobre su responsabilidad política en un evento que dejó heridas imborrables en la ciudad. Nadie espera de cara a las estrellas, cauce arriba, río Mano, piel del cielo que... En lo personal, yo no he tenido ninguna información de este tipo, como usted menciona. A mí absolutamente nadie me ha avisado, absolutamente nadie. El senador Felipe Mishny, 4 meses antes en la legislatura, clamaba y pedía por la declaración de emergencia por la lluvia. Y yo le pregunté una vez, Mishny, ¿dónde va esa agua? A Santa Fe. ¿No lo sabía usted eso? Sí, sí, que llegaba, sí, pero la emergencia también la declaramos. Sí, sí, perdón, pero entonces me está diciendo que lo sabía usted hace 4 meses. No, pero Mishny dijo que se iba a inundar Santa Fe. ¿Que llegaba a Santa Fe? Bueno, pasaba por el Salado, pero que llegaba a Santa Fe, no. ¿Eran lluvias extraordinarias? Sí, gobernador, ¿eh? Yo no lo sabía. ¿Lo sabía por enterado? No. No había ningún sistema de monitoreo y alerta para poder anticiparse a fuertes lluvias, como varias organizaciones ya habían solicitado meses atrás, y tampoco existía ningún plan de contingencia para una catástrofe así, ni siquiera con todos los antecedentes de inundaciones que mencionamos anteriormente. Ningún gobernante se preguntó qué pasaría si volvía a ocurrir. Poco tiempo después, las organizaciones Carpa Negra y Marcha de las Antorchas acusaron a Reutemann de utilizar su banca en el Senado de la Nación, que tenía desde 2003, para protegerse mediante los fueros para evitar ser investigado. En mayo de 2003 se comunicó la cifra oficial de fallecidos, 23, ya que se considera que esa es la cifra de muertes directas por la inundación. Sin embargo, varias organizaciones fijaron la cifra en 160, contabilizando fallecidos a raíz de consecuencias físicas y psicológicas producidas por la tragedia. Además, el agua trajo consigo cientos de enfermedades. Durante meses hubo casos de sarna, micosis, pediculosis, diarrea, hepatitis y leptospirosis. Como dije, organizaciones de damnificados y de derechos humanos acusaron al entonces gobernador Carlos Reutemann por su responsabilidad y por la obra inconclusa, además de no haber dado la orden de evacuación. Sin embargo, los procesados fueron otros: el intendente Marcelo Álvarez, el ex secretario de Asuntos Hídricos Ricardo Frati y el ministro de Obras Públicas Edgardo Berli. En 2013, el juez Urdiales aceptó citar a Reutemann y prestó declaración testimonial. Y recién en 2019, después de 16 años de la inundación, se condenó a Berli y a Frati, el ministro de Obras Públicas y el secretario de Asuntos Hídricos respectivamente, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, por lo que no fueron presos. El intendente, Marcelo Álvarez, falleció en 2018 luego de estar 15 años involucrado en la causa, pero sin tener una resolución judicial a favor o en contra. Reutemann falleció en julio de 2021 a los 79 años. Actualmente, un proyecto de ley propuso la creación de un monumento al ex gobernador, lo que generó rechazo en parte de la población santafesina. Por otro lado, cada 29 de abril, la organización Carpa Negra de la Memoria acampa en la Plaza 25 de Mayo en Santa Fe. En 2021 la instalaron frente a la legislatura. Además, presentaron un proyecto para que cada 29 de abril se lleven a cabo jornadas de acción de limpieza, cuidado y preservación de los anillos de defensa de la ciudad. El río Marrón, las manos como ondas en la orilla. La permanencia en la confluencia, colmando los muslos con vados, espejos de la... Puedes entrar a camco.org.ar, que hay una nota que sintetiza un poco todo lo que hemos ido recorriendo. Este nuevo aniversario encuentra a la comunidad santafesina recordando con dolor, pero también con la firme convicción de que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia siguen vigentes. Las heridas de esta inundación del 2003 seguirán sangrando mientras la impunidad siga siendo la respuesta del Poder Judicial a una tragedia que pudo y debió evitarse. La exigencia de respuestas y de una justicia real continúa siendo un clamor unánime en la ciudad, que aún recuerda el rugido del salado y el silencio cómplice de la impunidad. Y hay una imagen que se popularizó, que un poco sintetizó toda esta lucha, la foto de un acto inaugural de la defensa justamente oeste en agosto del 97, donde dice los inundadores, y estaba en ese entonces Jorge Obey, Carlos Reutemann, Gualtieri, Rosati, Benici y Lamberto, descubriendo la placa recordatoria durante un acto inaugural, flanqueados por Gutiérrez, Mercier y Morir, para que no se sigan riendo de nosotros, juicio y castigo. Y como decía el audio que escuchábamos recién, sigue esa carpa, si bien ya no está físicamente, esa lucha, ese recuerdo, esas historias de toda la gente que padeció esta tragedia sigue vigente más que nunca. Vamos al mar porque el pasado yace en el otro. Pero nos tenemos que preguntar por qué no hay que olvidar. Y a mí me preocupa que hay gente que son más jóvenes, que quizás no navegan la historia de la provincia o de nuestro país, y que no tiene, que no sabe, porque no lo vivió, porque no lo escuchó. Quizás muchos pueden toparse con este programa, o quizás con personas que vivieron en carne propia lo que fue la inundación y le pueden contar el sufrimiento, el frío, el agua, el tener todo mojado, el perder los recuerdos, el perder los documentos, de encontrar a tus animales ahogados, de poder rescatar el mueble, de perder el colchón, de tener esa muda de ropa, de salir en la madrugada y no saber dónde están tus familiares, porque algunos fueron rescatados y fueron llevados a otros lugares y no sabían dónde estaba la mitad de la familia. ¿Y por qué no hay que olvidar? Para honrar y recordar a las víctimas. La inundación causó pérdidas de vidas humanas. Mantener viva la memoria de lo sucedido es una forma de honrar a quienes fallecieron y acompañar en el recuerdo a sus familias. También para aprender de los errores y evitar que se repitan. Para analizar en profundidad las causas de la inundación, la falla de la prevención y la gestión de la crisis es crucial para implementar medidas efectivas que reduzcan el riesgo de futuros desastres de similar magnitud. No echarle la culpa a la naturaleza como se hizo. Esto también incluye la mejora de la infraestructura, de los sistemas de alerta temprana, la planificación urbana, la gestión de la cuenca, de las cuencas hídricas. También no olvidamos, para exigir y mantener la rendición de cuentas, recordar lo que sucedió permite mantener la presión sobre las autoridades para que asuman cada uno sus responsabilidades. Ni olvido ni perdón. Si el Poder Judicial no los hizo pagar, que sea la sociedad la que sepa quiénes fueron los responsables. Para fortalecer la conciencia social y la solidaridad. La inundación del 2003 mostró la vulnerabilidad de la comunidad y la importancia de la organización y la solidaridad entre vecinos. No hay que olvidar que todo un país se movilizó para ayudar. ¿Por qué no hay que olvidar? Para comprender la complejidad de la relación entre el ser humano y el ambiente, ¿no? Esto sabemos que ahora se vienen lluvias más copiosas, ¿no? Que por ahí la naturaleza viene con furia, y respetar esa conexión que tenemos con entre el humano y la madre tierra. Es importante esas cuestiones, esa complejidad de la relación. La inundación fue un evento natural exacerbado por la acción humana o la falta de ella. La deforestación fue una de las causas menos nombradas, al igual que el mal diseño de la circunvalación. ¿Por qué no hay que olvidar? Para mantener viva la lucha por la justicia y la reparación. Muchas personas perdieron sus hogares, sus bienes y sufrieron traumas significativos. Los obligaron a firmar una renuncia para cobrar una ayuda que no cubría ni un décimo de lo que habían perdido. ¿Por qué no hay que olvidar? Para construir una memoria colectiva, nadie va a recordar aquello que no conoce. Nadie va a defender el lugar del que no conoce su historia. En definitiva, no olvidar la inundación de Santa Fe del 2003 es un acto de memoria, de verdad y justicia. Si pudiera remontar de tiempo atrás para ver en la oscuridad de su semblante. Y nos vamos a despedir con un cantante que, bueno, sabe escribir y cantar canciones que recogen el sentimiento popular, que le pone palabras a lo que uno va sintiendo. Vamos a escuchar a León Gieco, La Memoria, esto haciendo como un cierre a esto que decíamos, no olvidar, para que no tenemos que olvidar lo que ocurrió, para que no vuelva a pasar, pero recordar a aquellas personas, a aquellos gobernantes que tomaron malas decisiones, que hicieron caso omiso, esa corrupción que se metió en cada uno de ellos y que hizo que Santa Fe estuviera herida. Y no olvidemos también la gente que ayudó, el país se movilizó, otros barrios también se movilizaron, la gente fue muy solidaria. Obviamente que hubo cosas muy, muy turbias, cosas muy feas, gente que no daba lo donado, que donaba cualquier cosa, pero el pueblo argentino fue solidario. Nos despedimos con León Gieco, La Memoria. Este tema emblemático para ustedes. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van.